al mismo tiempo que hace una especie de parodia de la sociedad estadounidense bajo una administración populista. Pues bien, resulta que lo que propone la película, en un caso, ya es realidad. Es un hecho que la sociedad estadounidense ya se encuentra bajo una administración populista. Y la otra parte, que se detecte un cometa con rumbo de colisión con nuestro planeta, ha sucedido. Aunque, por suerte, hay algunas diferencias respecto a lo que propone la película. Lo que se ha detectado no es un cometa, sino un asteroide. Su tamaño no es del que acabaría con la civilización humana, sino que tiene entre 40 y 100 metros de ancho, algo que lo convertiría, en caso de impactar, en un destructor de ciudades, puede que de áreas incluso más grande. Se le ha comparado de impactar con lo que sucedió cuando tuvo lugar el evento de Tunguska, en Siberia, a principios del siglo XX. Y la tercera cosa, que por suerte tampoco coincide, es que no se ha descubierto con un plazo tan exiguo como de 6 meses, desde que se detecta hasta que impacta. No. Los datos acerca del asteroide del que os estoy hablando nos dicen que existe un 1% de posibilidades de que impacte con la Tierra en 2032. Pues yendo ya al contenido, para saber más sobre la noticia de este posible impacto, recuerdo, el 1% de posibilidades de impacto en 2032, a día de hoy, 31 de enero de 2025. Aunque lo más seguro es que estas probabilidades se modifiquen a lo largo del tiempo, porque se habrán hecho cálculos más precisos. Pero a día de hoy, estos son los datos. Existe un 1% de posibilidades, algo más del 1%, de que se produzca un impacto de un asteroide de entre 40 y 100 metros de ancho en 2032 en algún punto de la Tierra. Y para saber un poquito más sobre esto, vamos a seguir un artículo que se ha publicado en el portal de Universe Today con fecha 31 de enero de 2025. Su autor es el astrofísico Brian Coverlane. Su título: un asteroide tiene un 1% de posibilidades de impactar la Tierra en 2032. Y dice así: las probabilidades de que un asteroide de gran tamaño impacte contra la Tierra son pequeñas, pero nunca son nulas. En el pasado, asteroides de gran tamaño han impactado contra la Tierra y han causado devastación regional. Es probable que un asteroide de gran tamaño haya contribuido a la extinción de los dinosaurios. Por eso, no debería sorprendernos demasiado que los astrónomos hayan descubierto un asteroide con una probabilidad superior al 1% de impactar contra nuestro mundo. Esas probabilidades son lo suficientemente altas como para que estemos atentos a ellas, pero no lo suficientemente altas como para que empecemos a hacer las maletas y a huir a las montañas. La roca, llamada 2024YR4, tiene entre 40 y 100 metros de ancho, lo que la convertiría en un asteroide destructor de ciudades. Si impactara contra la Tierra, no diezmaría la civilización humana ni causaría extinciones masivas, pero podría destruir una zona densamente poblada si impactara contra una ciudad, o provocar un tsunami si impactara en el océano. Sería un golpe similar al del evento de Tunguska de 1908, ocurrido en el norte de Siberia. ¿Cuál es entonces el riesgo general de 2024YR4? La escala que se utiliza con más frecuencia para los riesgos de impactos de asteroides se conoce como escala de Torino. Combina el tamaño general y la velocidad relativa de un objeto con sus probabilidades de impacto para asignar un número que va de 0 a 10, donde 0 significa que no hay riesgo de impacto y 10 significa que es hora de llamar a Bruce Willis para salvarnos a todos de la extinción. Dicho esto, el número más alto que ha tenido cualquier asteroide en la escala es 4. Esto fue para el asteroide Apophis poco después de su descubrimiento, que ahora se ha degradado a 0. Actualmente 2024YR4 tiene un 3 en la escala, lo que significa que merece la atención de los astrónomos. Actualmente es el único objeto con un número distinto de 0 en la escala de Turín y significa que entran en juego un par de cosas. La primera es que la Red Internacional de Alerta de Asteroides trabajará para determinar la órbita del asteroide. Presidida por la NASA, la Red Internacional de Alerta de Asteroides se coordina con observatorios de todo el mundo para realizar observaciones detalladas de 2024YR4. Llevará tiempo recopilar datos suficientes. Pero lo que probablemente sucederá es que determinarán que no hay riesgo de colisión y 2024YR4 será degradado a 0 en la escala. La segunda iniciativa que se ha puesto en marcha es el Grupo Asesor de Planificación de Misiones Espaciales, presidido por la Agencia Espacial Europea. Tienen una reunión prevista para la próxima semana en la que celebrarán algunas conversaciones iniciales sobre una posible misión a 2024YR4 para modificar su órbita. Si descubrimos que existe un riesgo real de impacto, este grupo se pondría en marcha rápidamente, pero, una vez más, no es probable. Según las estadísticas, asteroides del tamaño de 2024YR4 impactan contra la Tierra cada 2.000 años aproximadamente. Por eso los astrónomos rastrean estos objetos y buscan constantemente más. Pero aunque las probabilidades de un impacto nunca son cero, con planificación y preparación deberíamos poder garantizar que cualquier riesgo real pueda mitigarse. Pues así ha concluido el artículo publicado, como os decía, el 31 de enero de 2025 en el portal de Universe Today, cuyo autor es el astrofísico Brian Coverlane, y que se ha titulado Un asteroide tiene un 1% de posibilidades de impactar la Tierra en 2032. Bueno, pues mi comentario al respecto es que a día de hoy no está garantizado que descubramos todos los asteroides que puedan llegar con rumbo de impacto a la Tierra. Es cierto que podríamos descubrir una mayoría y que cada vez el porcentaje que sería detectado aumenta, dado que estamos mejorando nuestros telescopios y próximamente se van a poner en funcionamiento telescopios que van a detectar un enorme número de asteroides. Pero que detectemos todos, el 100% de ellos, no está garantizado. Y si hoy día sucediera un evento como el de Tunguska, que recordemos, tuvo lugar hace algo más de 100 años, no estamos hablando de la época de los dinosaurios. No, estamos hablando de la época en la que, por ejemplo, pues mi abuelo ya tenía 8 o 9 años. Es decir, que aunque la estadística nos diga que impacta contra la Tierra un asteroide de este tamaño aproximadamente cada 2.000 años, nunca antes había en la Tierra centrales nucleares como las que tenemos ahora. Y si tuviera lugar el impacto de un asteroide de 100 metros en determinada zona, por ejemplo, del norte de Francia, pues no sé cuáles serían las consecuencias, pero desde luego no creo que fuera algo inocuo. Y hay centrales nucleares en muchos países de nuestro planeta. Las centrales nucleares se dice que son muy seguras. Los japoneses estaban muy tranquilos con su central de Fukushima hasta que tuvo lugar algo imprevisto, o al menos algo que no estaba previsto en la escala en la que se produjo. Un terremoto y un tsunami posterior que produjo serios daños en una central nuclear con consecuencias, bueno, pues yo creo que están a disposición del que quiera informarse sobre el tema. Y estamos hablando de un suceso en el que hubo suerte porque el tsunami pues tampoco fue una cosa devastadora. En fin, quiero decir que el hecho de que estemos bajo riesgo de impacto de asteroides debería hacernos muy prudentes a la hora de poner centrales nucleares en la superficie de nuestro planeta. Y si no hubiera más remedio, pues quizás las consecuencias de no hacerlos fueran peores, no lo sé. Pero es que hay alternativas, y aunque sean más costosas, son de riesgo cero en caso de impacto de asteroide. Y en el caso de YR4, pues no nos queda otra que estar atentos a cuántas noticias sobre el análisis de su órbita se vayan produciendo, y yo estaré aquí para contároslas. Pues para complementar este asunto, vamos a poner a continuación en redifusión un episodio en el que recogíamos diferentes noticias, diferentes artículos. El primero de ellos nos hablaba de un asteroide que iba a pasar muy cerca de nuestro planeta, solo que de unas dimensiones mucho más pequeñas que las de el 2024 YR4. En aquel caso, el peligro era que tocara alguno de los satélites artificiales a 36.000 kilómetros de altura y que esto quizás pudiera provocar una reacción en cascada. Pero después, en el mismo episodio, abordábamos un artículo que trataba la defensa planetaria de un modo más general, más global. Así que, bueno, yo creo que es interesante refrescar el asunto de la defensa planetaria. Y os dejo ya con ese episodio. El 26 de enero de 2023, un asteroide del tamaño de un autobús pasó a 3.600 kilómetros de la superficie de vuestro planeta, por debajo de la órbita de algunos de vuestros satélites artificiales. Y este pedrusquito no había sido detectado por ninguna agencia espacial de ninguna potencia. Dio con él apenas unos días antes de que os pasara rozando un astrónomo aficionado. Cualquier día vais a llevaros un buen susto. Y mientras tanto, algunos de vuestros dirigentes, que se supone deberían ser los más inteligentes de entre todos vosotros, siguen mirándose el ombligo, enfrascados en absurdas guerras fratricidas. Ojalá fuerais lo inteligentes que creéis ser. Aún así, os quiero. Escuchemos a José Rafael, ¿qué tiene que decirnos sobre esto? Ah, por cierto, estás escuchando Universo de Misterios, el podcast de ciencia y misterio en iVoox. Como nos ha dicho la vieja de la cueva, el 26 de enero de 2023, un asteroide del tamaño de un autobús, luego daremos la horquilla de medidas aproximadas, nos pasó rozando. 3.600 kilómetros, que fue la distancia a la que nos pasó. En distancias astronómicas no es nada. Por ponerlo en perspectiva, la Luna, nuestra Luna, está a alrededor de 380.000 kilómetros de nosotros. Así que ya podéis imaginaros, ¿no? 3.600 kilómetros es pasar verdaderamente rozándonos. De hecho, hay satélites artificiales que orbitan a mayor altitud respecto de la superficie de la Tierra de lo que nos pasó este pedrusquito, como dice la vieja de la cueva. Pero es que, además, fue detectado muy pocos días antes de que nos llegara. Y no lo hizo ninguna agencia espacial de ninguna potencia, ni la NASA, ni la ESA, ni la JAXA, nada. Fue un sencillo astrónomo aficionado. Creo que merece la pena que conozcamos los detalles de su hallazgo y pues el paso, ¿no? Lo que se ha dicho en algunas noticias sobre el paso de este asteroide. Y después vamos a incluir a continuación un interesante artículo que vuelve a hablarnos de la defensa planetaria, de la importancia de la defensa planetaria, que es un artículo que no se ha escrito a colación del paso de este asteroide, sino que ya llevaba varias semanas publicado. Y es un artículo en el que el autor se plantea algo que yo vengo diciendo desde hace muchos años, que quizás el esfuerzo principal en el gasto de la exploración espacial debería estar enfocado a la defensa planetaria y no a otra cosa. Y una vez que estuviese cubierto ese riesgo, pues entonces sí, entonces ya dedicarse a gastar dinero en otros aspectos, ¿no?, de la exploración espacial. Y es un artículo que yo tenía guardado para sacarlo en algún episodio, y qué mejor ocasión que este, a colación, uniéndolo al paso de este asteroide prácticamente pues no detectado hasta poquitos días antes de su paso. Primero vamos a dar lectura a cómo apareció esta noticia en la BBC, en BBC World, y después veremos cómo la ha tratado el portal Universe Today, de donde también es el artículo que nos habla de la defensa planetaria. Como os digo, la primera noticia apareció en el portal BBC News World el 26 de enero de 2023. Fue redactada y publicada apenas unas horas antes de que nos llegara el asteroide, Así que vais a escuchar en la lectura que habla en futuro, ¿no? Que nos va a pasar o que nos va a llegar este asteroide. Lo hizo pocas horas después. Su título fue: el asteroide del tamaño de un autobús que pasará a tan solo 3.600 kilómetros de la Tierra. Su redactor es Jonathan Amos, corresponsal de ciencia de la BBC, y dice así: no hay motivo para entrar en pánico, pero un asteroide está a punto de pasar cerca de la Tierra. Tiene aproximadamente el tamaño de un autobús y es conocido como el asteroide 2020 BU, Bravo Uniform. En su punto más cercano al planeta, pasará por el extremo sur de Sudamérica justo después de las 0 horas GMT, después de las 21:00 de Buenos Aires, de este jueves 26 de enero de 2023. La aproximación máxima esperada es de 3.600 kilómetros, por lo que puede decirse que rozará la Tierra. Su tamaño y trayectoria son una muestra de cómo todavía hay asteroides de tamaño significativo que no son detectados y acechan a nuestro planeta. Y es que el 2023 BU fue encontrado recién el fin de semana pasado por el astrónomo aficionado Gemady Borisov. Desde Crimea, la península ucraniana que Rusia se anexionó en 2014. Observaciones posteriores han dado más datos sobre el tamaño de 2023 BU y, más importante aún, sobre su trayectoria. Así es como los astrónomos pueden estar tan seguros de que esquivará a la Tierra, aunque su trayectoria sí entra dentro del arco ocupado por satélites de telecomunicaciones ubicados a 36.000 kilómetros de distancia. Las posibilidades de que choque con uno de estos satélites son muy, muy pequeñas. Se calcula que la hora de menor altitud será a las 21:27 de Buenos Aires de este jueves, 00:27 GMT del viernes. ¿Qué pasaría si chocara con el planeta? Incluso si el 2023 BU estuviera en curso de colisión directa, es probable que no causara mucho daño. Con un tamaño estimado de entre 3,5 a 8,5 metros de ancho, la roca probablemente se desintegraría en la atmósfera. Sin embargo, produciría una espectacular bola de fuego. A modo de comparación, el famoso meteorito de Chelyabinsk, que ingresó en la atmósfera de la Tierra sobre el sur de Rusia en 2013, era un objeto de unos 20 metros de ancho. Produjo una onda de choque que rompió ventanas de edificios. Hago aquí un interciso para añadir que este bólido de Chelyabinsk, sí, rompió ventanas de edificios, pero causó, está calculado en torno a 4.000, entre 4.000 y 5.000 heridos, la mayoría de ellos leves, precisamente por este hecho de romper cristales, ¿no? Por cortes con cristales. Pero la noticia sigue diciendo: los científicos de la Agencia Espacial Estadounidense NASA dicen que la órbita de 2023 BU alrededor del Sol se verá modificada por su encuentro con la Tierra. La gravedad de nuestro planeta creará un efecto que redefinirá su camino a través del espacio. Antes de encontrarse con la Tierra, la órbita del asteroide alrededor del Sol era casi circular, con una aproximación a la órbita de la Tierra, y tardó 359 días en completar su órbita alrededor del Sol, dijo la NASA en un comunicado. Después de acercarse a la Tierra, la órbita del asteroide será más alargada y completará una vuelta cada 425 días. Los astrónomos están realizando un gran esfuerzo para detectar asteroides mucho más grandes que realmente puedan causar daños si chocaran contra la Tierra. Los verdaderos monstruos que existen, como la roca de 12 kilómetros de ancho que acabó con los dinosaurios, probablemente serían detectados. Pero una roca que tuviera unos 150 metros de ancho sería más difícil de detectar. Las estadísticas indican que quizás solo alrededor del 40% de estos asteroides han sido vistos y evaluados para determinar el nivel de amenaza que podrían representar. Dichos objetos causarían devastación a escala de una ciudad si impactaran con la Tierra. El profesor Don Polaco, de la Universidad de Warwick, en Reino Unido, le dijo a BBC News: todavía hay asteroides que cruzan la órbita de la Tierra esperando ser descubiertos. 2023 BU es un objeto recientemente detectado, supuestamente del tamaño de un pequeño autobús, que debe haber pasado cerca de la Tierra miles de veces antes. Esta vez pasa a solo 2.200 millas, 3.600 kilómetros de la Tierra. Eso es solo el 1% de la distancia a la Luna. Polaco dice que, dependiendo de la composición de 2023 BU, es poco probable que alguna vez alcance la superficie de la Tierra. ¿Podría quemarse en la atmósfera? Como una bola de fuego más brillante que la luna llena. Sin embargo, es posible que haya muchos asteroides por ahí que permanezcan sin ser descubiertos y que podrían penetrar en la atmósfera, golpear la superficie y causar un daño significativo. Bueno, pues hasta aquí la noticia, tal y como apareció en la BBC el 26 de enero de 2023. Y a continuación vamos a conocer cómo dio la noticia el portal Universe Today, noticia en la que se amplían algunos aspectos de este tema. En Universe Today fue publicada el 27 de enero de 2023 y su redactora fue Nancy Atkinson. Y dice así: el 26 de enero, un asteroide del tamaño de un camión sobrevoló la Tierra y se acercó mucho, a 3.600 kilómetros sobre la superficie del planeta. Esto está dentro de la órbita de los satélites geosincrónicos, y la NASA dice que este sobrevuelo es uno de los acercamientos más próximos de un objeto cercano a la Tierra jamás registrado. El asteroide, llamado 2023 BU, tiene un tamaño estimado de entre 3,5 metros a 8,5 metros de ancho. El astrónomo italiano Gianluca Masi, que dirige el proyecto del telescopio virtual, capturó imágenes y videos del sobrevuelo y dijo que una gran audiencia se unió a la transmisión en vivo. En su punto más cercano, pasó zumbando sobre el extremo sur de América del Sur. Este asteroide fue descubierto hace solo unos días, el 21 de enero de 2023, por el astrónomo aficionado Gemady Borisov. Su nombre probablemente le resulte familiar, ya que descubrió el cometa interestelar 2I/Borisov, al que se le puso ese nombre en honor al astrónomo aficionado que lo descubrió. La NASA dijo que, basándose en el tamaño del asteroide, si hubiera entrado en la atmósfera de la Tierra, probablemente se habría desintegrado en la alta atmósfera, produciendo una espectacular bola de fuego. Algunos fragmentos podrían llegar al suelo en forma de meteorito sin causar daño. Bueno, aquí hago un inciso porque esto de sin causar daño depende de dónde caiga y a quién le dé. Pero vamos, que a lo que se refiere es que no serían daños catastróficos, ¿no? No serían daños muy graves, salvo que incidieran directamente en algún ser humano, cosa harto difícil, ¿no? La noticia sigue poniendo también como ejemplo el bólido de Chelyabinsk, diciendo: a modo de comparación, el meteoro de Chelyabinsk, que entró en la atmósfera de la Tierra sobre el sur de Rusia en 2013, tenía unos 20 metros de ancho. Produjo una onda de choque que destrozó las ventanas y causó lesiones al romperse los vidrios. Pero ese evento alertó al mundo de que hay rocas espaciales desconocidas por ahí. El sistema implementado para alertar a los astrónomos sobre asteroides recién descubiertos significó que Gemady Borisov, de Crimea, enviara sus datos al Mirror Planet Center, la cámara de compensación reconocida internacionalmente para las mediciones de posición de cuerpos celestes pequeños, y los datos se publicaron automáticamente en la página de confirmación de objetos cercanos a la Tierra. La NASA dijo que después de recopilar suficientes observaciones, el sistema de evaluación de riesgos de impacto Scout pudo determinar rápidamente que el camino del asteroide lo acercaría a la Tierra, pero no habría peligro de impacto. En 3 días, varios observatorios de todo el mundo habían realizado docenas de observaciones, lo que ayudó a los astrónomos a refinar mejor la órbita de 2023 BU. Debido a lo cerca que estuvo de la Tierra, la órbita de 2023 BU ha sido modificada por la gravedad de la Tierra. La NASA dijo que antes de encontrarse con nuestro planeta, la órbita del asteroide alrededor del Sol era aproximadamente circular, acercándose a la órbita de la Tierra, y tardó 359 días en completar su órbita alrededor del Sol. Después de este sobrevuelo, la órbita del asteroide será más alargada, moviéndose aproximadamente entre las órbitas de la Tierra y Marte en su punto más alejado del Sol. Entonces el asteroide completará una órbita cada 425 días. Y la noticia termina diciendo: ahora que los astrónomos saben que este asteroide está ahí afuera, estarán atentos a cuándo podrá tener un encuentro futuro con la Tierra. Y a continuación vamos con el artículo publicado el 29 de diciembre de 2022 en Universe Today y redactado por Evan Gouch, que se hace la pregunta de ¿debería la defensa planetaria ocupar un lugar central? Artículo que continúa diciendo así. En todo el sistema solar, los planetas y las lunas muestran las cicatrices de un pasado plagado de colisiones. La Luna, Mercurio y Marte están tan marcados por estos impactos que los cráteres se superponen en sus superficies. La Tierra estuvo sujeta al mismo bombardeo, aunque la mayoría de sus cicatrices de impacto desaparecieron con el tiempo debido a la geología activa. Pero algunos aún son visibles, y sabemos cuán catastróficos fueron algunos de estos impactos para toda la vida. Nuestro sistema solar es un lugar tranquilo y sosegado en comparación con lo que solía ser. En las edades tempranas de la Tierra, había muchas más rocas moviéndose y muchas más colisiones. Episodios como el bombardeo pesado tardío hace 4.000 millones de años ilustran este hecho. El abuelo de los impactos en la Tierra es el evento de impacto Chicxulub, el golpe que significó la perdición para los dinosaurios y alrededor del 75% de todas las especies de plantas y animales que existían en ese momento. El objeto impactador de Chicxulub, que casi con certeza era un asteroide en lugar de un cometa, tenía unos 180 kilómetros de diámetro y 20 kilómetros de profundidad. Si algo tan masivo golpeara la Tierra ahora, terminaría con la civilización humana. A pesar de que el sistema solar se ha calmado, todavía hay una probabilidad distinta de cero de que un gran asteroide golpee la Tierra, provoque una extinción y acabe con nuestra civilización. Los astrónomos predicen que, en promedio, un asteroide de un kilómetro de diámetro chocará contra la Tierra una vez cada 440.000 años. Eso es solo una fracción del tamaño del impactador Chicxulub, pero un asteroide de ese tamaño aún tendría una fuerza de impacto explosiva de 46,3 megatones de TNT y dejaría un cráter de 13,6 kilómetros de diámetro. Para ponerlo en perspectiva, la bomba de Hiroshima tuvo 1,2 megatones de potencia. Dependiendo de las circunstancias, un impacto de esas características también podría desencadenar incendios forestales masivos e incluso tsunamis. Eso sería devastador. Pero las rocas más grandes son las más fáciles de detectar y sabemos dónde están la mayoría de ellas y cómo orbitan alrededor del Sol. El riesgo al que nos enfrentamos proviene principalmente de cuerpos más pequeños no detectados. Rocas demasiado pequeñas para acabar con la civilización, pero lo suficientemente grandes como para destruir una ciudad, un país, para matar un gran número de personas y convertir grandes extensiones de tierra en inhabitables y no cultivables, todavía están por ahí. Hay un esfuerzo concertado para encontrar todas las rocas que podrían amenazar la Tierra y algún día montar una defensa contra ellas. Estas rocas se llaman objetos cercanos a la Tierra, o NEOS, por sus siglas en inglés. En el año 2005, el Congreso de Estados Unidos ordenó a la NASA que encontrara el 90% de los NEOS de más de 140 metros de diámetro que se encontrarán a 30 millones de millas, 48 millones de kilómetros, de la órbita de nuestro planeta. El trabajo está bajo los auspicios de la Oficina de Coordinación de Defensa Planetaria de la NASA. El esfuerzo por detectar rocas espaciales peligrosas no genera la misma emoción que otros esfuerzos y misiones. Las imágenes cósmicas que obtiene el telescopio espacial James Webb generan el tipo de entusiasmo que los asteroides invisibles nunca generarán. Y el escalofriante aterrizaje del rover Perseverance en la superficie de Marte es mucho más cautivador que un recuento estadístico de pequeñas rocas espaciales. Pero hay mucho en juego cuando se trata de asteroides, la Tierra, colisiones y asuntos aquí en nuestro planeta. Cuando investigamos debajo de los titulares, el esfuerzo por catalogar los asteroides y descubrir cómo proteger a la Tierra de impactos mortales tiene su propia historia intrigante. Uno de los personajes emergentes en esa historia es el Neo Surveyor de la NASA. Neo Surveyor representa la próxima generación de la capacidad de la NASA para detectar, rastrear y caracterizar rápidamente objetos cercanos a la Tierra, potencialmente peligrosos. Dice Lindley Johnson, oficial de defensa planetaria de la NASA en la Oficina de Coordinación de la Defensa Planetaria. El Neo Surveyor es un pequeño telescopio espacial con una sola misión: cazar y catalogar los asteroides que amenazan la Tierra. El Neo Surveyor acaba de pasar una revisión crítica y la nave espacial está en transición hacia la fase final de diseño y fabricación. La misión de la nave espacial es localizar los objetos cercanos a la Tierra más difíciles de encontrar, los que hasta ahora han eludido nuestros esfuerzos de búsqueda de asteroides. Cuando se trata de detectar NEOS, se ha elegido la fruta madura. Sabemos dónde están los grandes y dónde los llevan sus órbitas. Los telescopios terrestres han demostrado ser efectivos para encontrar muchos de ellos. Lo que queda son las rocas difíciles de detectar. Los telescopios terrestres siguen siendo esenciales para que podamos observar continuamente los cielos. Pero un observatorio infrarrojo ubicado en el espacio es el último terreno elevado que permitirá la estrategia de defensa planetaria de la NASA. Añade Johnson. Un libro blanco para NEOS decía que la misión costaría alrededor de 600 millones de dólares. Por ese precio, ayudaría a encontrar los asteroides más escurridizos. El libro blanco dice que encontrará NEOS más pequeños que constituyen un régimen de amenazas recientemente reconocido que no se puede detectar de manera eficiente desde el suelo. Según el informe técnico inicial, el Neo Surveyor detectará aproximadamente el 85% de todos los neos de más de 100 metros de diámetro, el 70% de todos los neos de más de 60 metros de diámetro, el 50% de todos los objetos cercanos a la Tierra neos con más de 50 metros de diámetro. La NASA dice que las rocas espaciales de menos de 25 metros de diámetro probablemente se quemarán cuando ingresen en la atmósfera de la Tierra y causen poco o ningún daño. Los parámetros de la misión de Neo han evolucionado desde el libro blanco. La NASA ahora estima un coste de $1,200 millones y un lanzamiento a lo más tardar en 2028. Neo Surveyor realizará una encuesta de referencia de 5 años para encontrar al menos 2/3 de los objetos cercanos a la Tierra de más de 140 metros de diámetro. Recordemos que esas rocas son lo suficientemente grandes como para causar un daño regional importante si golpean la Tierra. Y aunque ya sabemos dónde están muchos de ellos, hay 2 tipos de asteroides en ese rango de tamaño que son muy difíciles de detectar: brillantes y oscuros. La mayoría de ellos están ocultos en el resplandor del Sol, y ahí es donde Neo Surveyor está diseñado para descubrirlos. El Neo Surveyor está equipado para encontrarlos con su único instrumento, un telescopio de 50 centímetros de diámetro que ve en 2 longitudes de onda infrarrojas. El telescopio espacial Neo Surveyor será vecino del telescopio espacial James Webb. El James Webb está en una órbita de halo en el punto L2, Lagrange 2, y el Surveyor orbitará en el punto L1, Lagrange 1. Bueno, hago un interciso para decir que esto de que serán vecinos, pues es muy relativo. El James Webb está situado ya en el Lagrange 2 y esto significa que se encuentra alineado en una línea que pasa por el Sol, la Tierra y el propio telescopio en el punto Lagrange 2. Es decir, que se encuentra más lejos del Sol que la propia Tierra. Y el Surveyor pues estará ubicado en el Lagrange 1, que es un punto que se encuentra entre la Tierra y el Sol, a la misma distancia que se encuentra el James Webb de la Tierra, pero en lugar de en dirección opuesta al Sol, en dirección hacia el Sol. Y ambos puntos, L1 y L2, se encuentran a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra. Y aunque en su día dedicamos un episodio a estos puntos, a los puntos Lagrange, pues podemos recordar rápidamente que son lugares, puntos, ubicaciones donde las fuerzas de gravedad de los astros, de los cuerpos planetarios y del Sol se equilibran, y que existen puntos Lagrange, por ejemplo, no solamente entre el Sol y la Tierra, sino entre el Sol y la Luna, y que son puntos al ser, pues al tener las fuerzas de gravedad estables en ese entorno, son puntos ideales para ubicar, pues desde satélites, telescopios espaciales, a incluso, en el futuro, estaciones espaciales de tránsito, que servirán como pasos intermedios para llegar a otros lugares. Por ejemplo, pues hay puntos Lagrange en torno al sistema Tierra-Luna, que ya se ha pensado en ellos para ubicar estaciones espaciales, como os digo, de tránsito, para permitir que las tripulaciones pues hagan transbordos en ellas, ¿no?, en el camino hacia la Luna o de regreso a la Tierra. Y esto no es una idea que sea nueva. El gran Arthur C. Clarke ya la propuso en sus obras de ciencia ficción. En 2001, si recordáis la película, Freud, ¿no?, el alto funcionario de la NASA que se dirigía a la Luna a visitar la base lunar y conocer de primera mano lo que había sucedido allí con este descubrimiento de este monolito enterrado en un cráter. Bueno, si recordáis, no hacía un viaje directo desde la Tierra a la Luna, sino que se dirigía a una estación orbital intermedia, en la que, bueno, era una estación espacial orbital de explotación internacional, porque allí se encontraba con tripulaciones rusas. El caso es que el futuro telescopio espacial Neo Surveyor está previsto que se ubique en el punto L1, Lagrange 1, y desde ese punto de vista hará lo que incluso nuestros telescopios terrestres más poderosos no fueron construidos para hacer: buscar asteroides en el resplandor del Sol, uno de sus últimos escondites. Todavía hay asteroides grandes y letales, aunque el ritmo al que los encontramos se ha ralentizado. En enero de 2022, el astrónomo estadounidense Scott Shepard descubrió un asteroide de un kilómetro de tamaño, llamado 2022 AP7. Fue el asteroide más grande descubierto en 8 años. Y es un objeto potencialmente peligroso. De manera crítica, Shepard encontró 2022 AP7 en el resplandor del Sol, exactamente donde buscará Neo Surveyor. Shepard lo encontró usando una herramienta poco probable: la cámara de energía oscura. Aunque 2022 AP7 no representa por ahora una amenaza para la Tierra, al menos durante algunos siglos, un objeto de este tamaño podría causar una extinción masiva si golpea la Tierra. Y si bien es una buena noticia que lo hayamos encontrado, también es desconcertante. ¿Cuántos más hay? Sin duda, Neo Surveyor debería encontrar más de ellos si están por ahí. De hecho, la NASA pronostica que el telescopio encontrará decenas de miles de nuevos neos, tan pequeños como de 30 metros de diámetro. Mientras lo hace, también cumplirá sus objetivos científicos secundarios: detectar y caracterizar alrededor de 1 millón de asteroides en el cinturón principal, miles de cometas, e identificar neos que puedan ser objeto de exploración, ya sea humana o robótica. Neo Surveyor no es el único telescopio que buscará asteroides. En algún momento de 2023, el observatorio Vera Rubin verá su primera luz. Su poderosa cámara gran angular capturará exposiciones gemelas de 15 segundos en sucesión y cubrirá todo el cielo del sur cada 3 noches. Esa estrategia de imágenes encontrará cualquier cosa transitoria en el cielo nocturno, cualquier cosa que se mueva. Y un artículo de 2016 en el Astronomical Journal dice que el observatorio Vera Rubin podría detectar el 62% de la población de neos de un tamaño de 140 metros o más. Yeah. Estamos reforzando nuestras capacidades de detección de asteroides y la prensa popular se ha dado cuenta. Ahora hay titulares regulares sobre asteroides que pasan cerca de la Tierra. En la prensa aterrorizada, los titulares gritan y exageran el peligro, invitándonos a hacer clic y excitándonos con su información errónea. Pero la verdadera amenaza no son estos asteroides inofensivos que pasan con tanta frecuencia que son poco más que un ruido de fondo. La verdadera amenaza son los que están en curso de colisión. Con suerte, cuando un asteroide esté en rumbo de colisión con la Tierra, tendremos muchas advertencias anticipadas. Al menos, ese es el plan. Y gracias al Neo Surveyor y a otros esfuerzos, deberíamos tener suficiente aviso. Pero, ¿qué sucede entonces? Todavía no lo sabemos con certeza, pero los científicos están trabajando en ello. La comunidad astronómica organiza conferencias para jugar con la detección de asteroides amenazantes. Se llaman conferencias de defensa planetaria. La última se realizó virtualmente en 2021. Y la próxima es en abril de 2023. La conferencia pide a equipos de científicos que respondan a un escenario ficticio de detección de asteroides. En la conferencia de 2021, ese escenario ficticio consistió en que el 21 de abril se detectó un asteroide llamado PDC-2021. Durante los días siguientes se reveló más información a los participantes para simular lo que sucedería a medida que los astrónomos reunieran más datos durante el acercamiento de un asteroide. El impacto potencial más probable ocurriría el 20 de octubre de 2021, solo 6 meses después. La información dice que la probabilidad de ese impacto es baja, alrededor de una oportunidad en 2.500, pero esa información se ha obtenido después de tan solo 2 días de seguimiento. El tamaño del asteroide también es incierto, podría variar desde 35 metros hasta 700 metros. Cuando se detectó por primera vez, el asteroide se encontraba a unas 0,38 unidades astronómicas. Esto es alrededor de 57 millones de kilómetros de la Tierra. Y viajaba a unos 5 kilómetros por segundo. Esto es equivalente a unos 11.000 nudos, 11.000 millas por hora. En el simulacro, el asteroide estaba demasiado lejos para ser detectado por el radar y no estaría dentro del alcance del radar hasta su aproximación, cercana ya a su potencial impacto, en octubre. Siguiendo con la simulación, los astrónomos continuaban rastreando el asteroide todas las noches después del descubrimiento y la posibilidad de impacto aumentaba constantemente. Cuando comenzó la conferencia, la probabilidad de impacto era del 5% y seguía aumentando. Finalmente, las observaciones simuladas del radar revelaron que el asteroide tenía 105 metros de ancho y golpearía un área fronteriza entre Alemania, la República Checa y Austria. ¿Qué se podía hacer? Poco. Todo lo que se les ocurrió a los asistentes a la conferencia fue defensa civil y preparación para emergencias. Todo lo que pudimos hacer fue evacuar a las personas y de alguna manera tratar de fortalecer y proteger las infraestructuras más críticas. Nadie está satisfecho con eso. Estamos llegando al punto en el que podemos montar alguna defensa contra los asteroides en curso de colisión contra nuestro planeta. Pero solo si sabemos dónde están esos asteroides y cuándo impactarán en la Tierra. Neo Surveyor y otros esfuerzos se encargarán de esto. Pero, ¿qué hacemos a continuación cuando uno viene a por nosotros? ¿Evacuar a la gente y a sus pocas pertenencias personales? Eso sería un fracaso devastador y desmoralizador para toda la humanidad. Es fundamental que aprendamos más sobre los asteroides. No todos son iguales, y necesitamos saber más sobre su composición, qué tipos hay y qué métodos funcionarán mejor para defendernos de ellos. Aunque Hollywood y Rusia podrían apoyarse en artefactos explosivos masivos para proteger la Tierra, otros piensan que es un método tosco y posiblemente ineficaz. La desviación podría ser más fácil, más barata y más confiable. Y posiblemente sería un método más seguro. La NASA lanzó su nave espacial DART, siglas de Double Asteroid Redirection Test, en noviembre de 2021. La misión DART era probar la desviación de los asteroides. Concretamente, exploró cómo una nave espacial podría desviar un asteroide con una masa de impacto determinada. Su objetivo era Dimorphos, una pequeña luna que orbitaba un asteroide más grande llamado Didymos. El 26 de septiembre de 2022, la sonda DART de 610 kilos se estrelló contra Dimorphos. Golpeó a Dimorphos en la dirección opuesta a su rotación y la velocidad orbital de la Luna disminuyó ligeramente, reduciendo el radio de su órbita alrededor de Didymos. También modificó la trayectoria de Didymos y lanzó algunas eyecciones al espacio. La NASA planeó la misión para que varios observatorios terrestres pudieran monitorear los resultados, incluida la nube de eyección emitida después del impacto. En 2024, la ESA, la Agencia Espacial Europea, lanzará la nave espacial ERA para visitar Didymos Dimorphos. ERA llegará en 2026 y realizará observaciones detalladas de la Luna y cómo afectó el impacto a su superficie. Hemos muestreado asteroides y cometas, y ahora ya hemos enviado naves espaciales para impactar con ambos. Estos esfuerzos nos enseñan más sobre ellos y cómo prepararnos para uno con nuestro nombre, uno que venga directamente hacia nosotros. Pero todavía tenemos un largo camino por recorrer. Y aunque esperamos tener suficiente aviso previo para preparar y lanzar un impactador cinético para hacer frente a la amenaza, ¿qué sucede si no tenemos suficiente tiempo para eso? Philip Lubin es profesor de física en la Universidad de California en Santa Bárbara. Lubin está desarrollando una idea llamada P-Terminal Defense for Humanity. P vendría a significar pulverízalo, Y Terminal Defense for Humanity, pues sería defensa terminal para la humanidad. Se trata de una idea que describe una posible respuesta a un asteroide que llega a la Tierra con poca antelación. En esa situación, es posible que no tengamos tiempo para lanzar un impactador. En su lugar, deberíamos tener naves espaciales especializadas disponibles a corto plazo, esperando ser lanzadas cuando sea necesario. Lubin presentó su idea de P-Planetary Defense en la Conferencia de Defensa Planetaria de 2021. Lo de P correspondería a las siglas P-I de Pulverize It, pulverízalo. Hasta ahora, la humanidad se ha librado de una catástrofe a gran escala, como ocurrió a anteriores inquilinos del planeta. Pero contar con tener suerte es una mala estrategia a largo plazo, dijo Philip Lubin en 2021. La idea de Lubin es lanzar una nave espacial que pulverizaría un asteroide más grande en pedazos más pequeños. Estos trozos aún podrían dirigirse a la Tierra, pero serían más pequeños y más propensos a quemarse en la atmósfera y volverse inofensivos. No obstante, dependiendo del tamaño del asteroide y del punto de impacto, algunos de estos pequeños trozos podrían llegar a la superficie y causar daños graves, pero la destrucción generalizada e incluso la extinción podrían evitarse. El impactador pulverizante presentaría una serie de varillas, todas las cuales penetrarían en el asteroide. Algunas de las varillas fracturarían el asteroide y otras contendrían explosivos. El resultado sería una nube de escombros que se dirigiría a la Tierra en lugar de un trozo sólido de roca. Y eso podría salvarnos. Los impactadores PI podrían esperar en órbita en algún lugar o incluso en la superficie de la Luna hasta que se necesitasen. Serían lo suficientemente ágiles para actuar en escenarios en los que solo tendríamos días, tal vez semanas en lugar de meses, como anticipación ante un aviso de inminente impacto de un asteroide. También podrían actuar como copias de seguridad en caso de que un impactador cinético falle o no alcance su objetivo. Constituir un plan B. La idea de Pulverize It de Lubin tiene mérito. Suficiente mérito como para haber sido premiada en la fase 1 del programa Conceptos Innovadores Avanzados de la NASA. Nunca podremos reducir a cero el riesgo de impactos de asteroides. Estos cuerpos siguen órbitas que en su mayoría son predecibles, pero nunca completamente. Todo en el espacio se mueve, y a veces un cuerpo más grande puede perturbar a un cuerpo más pequeño, cambiando su órbita y enviándolo en un curso de colisión con la Tierra. Es como las palabras de Jefferson sobre la libertad. La vigilancia eterna es el precio de la libertad. Nunca podemos volvernos complacientes con la amenaza de un impacto. Para cualquiera de nosotros, la probabilidad de vivir durante la aproximación de un asteroide mortal es muy baja. Pero para la humanidad en su conjunto y el resto de vida en la Tierra, la probabilidad aumenta a medida que se alarga el lapso de tiempo considerado. Si bien muchos de los peores problemas y catástrofes de la humanidad son autoinfligidos, la naturaleza también está llena de amenazas. Esas amenazas siempre existirán y podemos usar nuestros grandes cerebros para prepararnos. Nos acercamos al punto en el que no solo podremos detectar la amenaza de asteroides, sino también protegernos. Y es solo cuestión de tiempo antes de que la historia se repita y uno venga a por nosotros. Y hasta aquí este muy interesante artículo publicado por Evan Gouch en Universe Today el 29 de diciembre de 2022. El cráter Rendezvous en la actual Sudáfrica es la estructura de impacto más grande de la Tierra. Fue creado hace unos 2.000 millones de años por el objeto más grande que impactó contra la Tierra desde el León Jadeano. Ahora está cubierto de tierras de cultivo. Según lo que hemos escuchado en el artículo de Evan Gouch, podríamos sacar la conclusión de que el bombardeo de asteroides era intenso al comienzo de la historia del planeta Tierra, pero que después ha ido decreciendo gradualmente. Pero, sin embargo, basándonos en un estudio que se hizo sobre el regolito de la Luna, esta idea puede no ser correcta. Voy a poneros un corte de un documental. Es un corte que en su día utilicé cuando realicé el primer episodio dedicado a la defensa planetaria en 2017. Bueno, recupero este corte porque creo que no ha perdido vigencia y merece la pena escucharlo con atención. Los impactos de meteoritos en la Luna pueden proporcionar datos claves sobre los ocurridos en la Tierra, dado que tales fenómenos se suceden a intervalos similares en ambos cuerpos celestes. En 1971, el Apolo 14 se posó en la Luna. Dos astronautas exploraron la superficie lunar durante un total de 9 horas. Sus trajes espaciales, originalmente de color blanco, pronto se volvieron grises debido a la fina arena lunar. Esa arena ha proporcionado valiosos datos sobre los impactos de meteoritos. La arena lunar contiene cierta proporción de partículas de cristal de varios centenares de micras de diámetro. Las rocas lunares fundidas y esparcidas por los impactos se solidifican en forma de lágrimas cuando se enfrían. La datación de estas partículas de cristal permite a los científicos determinar cuándo ocurrió la colisión. El equipo del profesor Richard Miller de la Universidad de California en Berkeley ha analizado algunas de estas bolitas de cristal expuestas a un haz de rayos láser. Las bolas se calientan a miles de grados centígrados hasta que se vaporizan. El cristal puede datarse analizando la composición de las minúsculas cantidades de gases que se liberan en este proceso. Veamos el resultado de sus análisis. El ritmo de impactos en la Luna decrece con el paso del tiempo. Se creía que este ritmo decreciente de los impactos tendía a continuar, sin embargo, las partículas de cristal han revelado una historia diferente. El ritmo de formación de los cráteres ha aumentado vertiginosamente durante los últimos 400 millones de años. Cuando observamos que había un incremento hace 400 millones de años y que ese incremento ha continuado hasta el presente, entendimos que lo mismo ha ocurrido en la Tierra. La Luna está cerca de la Tierra. Somos como hermano y hermana, o como padre e hijo. Lo que pasa en la Luna también pasa aquí. O sea, que si extraemos la conclusión de que el ritmo de impactos de asteroides ha ido disminuyendo gradualmente desde el comienzo del sistema solar hasta nuestros días, estaremos equivocados. Existen estudios científicos que nos indican que este ritmo desde hace 400 millones de años ha ido aumentando. Aún no se encuentra operativo el observatorio Vera Rubin, y para que el telescopio Neo Surveyor se encuentre en órbita, hay que esperar algunos años. Así las cosas, escuchemos lo que nos dice el doctor David Morrison de la NASA. De hecho, en la actualidad, la situación más probable sería la de una advertencia nula. El próximo impacto de un objeto de un kilómetro de tamaño tendrá lugar seguramente sin que nadie lo descubra con antelación. Lo primero que veremos será cómo tiembla el suelo y cómo una lengua de fuego se aproxima por el horizonte. O sea, que la llegada de un asteroide de un kilómetro de tamaño podría ser detectada o no. La mañana del 30 de junio de 1908 tuvo lugar la que yo creo que todo el mundo conoce ya, ¿no?, como la explosión de Tunguska. Fue una explosión que se calcula, se estima, que aplastó 80 millones de árboles y arrasó una extensión superior a 2.000 kilómetros cuadrados. Si fuese en forma de cuadrado, sería un área de aproximadamente 50 kilómetros de lado. Y de haber tenido lugar esta explosión en un área metropolitana, la mortandad de seres humanos hubiera sido dantesca. La potencia de la explosión de Tunguska ha sido estimada en entre 3 y 30 megatones. Recordemos que la bomba de Hiroshima fue de 1,2 megatones. Y la explosión de Tunguska no tuvo lugar a ras del suelo. Se estima que ocurrió a una altitud de entre 5 y 10 kilómetros. Y una reciente investigación publicada en 2020 en Monthly Notice of the Royal Astronomical Society, el boletín de noticias mensual de la Royal Astronomical Society, bueno, pues ese estudio sugería una nueva hipótesis según la cual la explosión de Tunguska habría estado producida por la llegada de un enorme asteroide de hierro. Un asteroide que, debido al ángulo con el que llegó a la Tierra, no habría llegado a impactar en su superficie, sino que habría atravesado su atmósfera, produciendo con ello una onda expansiva que sería la causante de los efectos relacionados con el evento de Tunguska. Si esa explosión de Tunguska hubiera tenido lugar en el norte de Europa, en el centro de Europa, en un área del primer mundo densamente poblada. Estoy seguro de que la humanidad ya dispondría de misiones eficaces para detectar y desviar asteroides prácticamente, pues, de cualquier tipo. Porque tenemos la capacidad intelectual y ya técnica para hacerlo. Sin embargo, preferimos mirar para otro sitio. La NASA va a gastar en el telescopio espacial Neo Surveyor 1.200 millones de dólares, lo que cuestan 10 aviones Eurofighter europeos, o el presupuesto de un año de un club de fútbol de primer nivel, de la primera división española. Como se ha dicho en el artículo de Van Gogh, no es socialmente rentable, no es popular gastar dinero en defensa planetaria cuando, pues, es más vistoso enviar robots, vehículos robotizados a Marte, que nos envíen imágenes, incluso sonido desde allí. Y por supuesto, no estoy en contra de explorar Marte. Estoy en contra del orden de prioridades que se está teniendo. Y así las cosas, a veces me pregunto, ¿cómo es posible que sigamos llenando la superficie de nuestros países de centrales nucleares? Las centrales nucleares generan residuos que, bueno, sí, los protegemos lo mejor que podemos en sarcófagos de hormigón y los enterramos a cientos de metros en minas, ¿no? En otra época, creo que los tiraban al mar. Y recuerdo en mi niñez haber visto imágenes de lanchas Zodiac de ecologistas intentando evitar que se lanzaran estos residuos al océano. A unas centenas de millas de las costas de Galicia, sin ir más lejos, si la memoria no me falla. Así que debe haber residuos nucleares en distintos lugares de nuestro planeta, sea en fondos oceánicos o en minas en la tierra firme. Pero, ¿qué pasaría si impactase un asteroide como el que acabó con los dinosaurios? El asteroide de Chicxulub acabó con el 75% de la vida de la Tierra, pero la vida se recuperó. Si ese asteroide impactase ahora en según qué zona, no solamente tendría como consecuencia los resultados del de Chicxulub, sino que hoy regaría de residuos radiactivos buena parte de la superficie de nuestro planeta. Residuos que tienen una actividad de miles de años. Las posibilidades de que un asteroide como el de Chicxulub nos impacte de nuevo son bajas, pero no son cero. Y sin ser del tamaño del que acabó con los dinosaurios, si el asteroide que produjo lo de Tunguska hubiera impactado hoy en una zona, pues, por poner un ejemplo, del norte de Francia, donde hay centrales nucleares en un radio de 500 kilómetros, puede haber unas cuantas. Las consecuencias serían imprevisibles. Creo que una sabia actitud ante la vida es esperar lo mejor y preparar lo peor. O una frase que he utilizado en algunas ocasiones en las despedidas. En la vida, plantéate siempre la hipótesis más probable y la más peligrosa, y cubre las dos. Estoy de acuerdo, por supuesto, en que la probabilidad de que ocurra un escenario así es baja, muy baja. Si queréis, remotamente baja. Pero no es cero. Y como existen formas de obtener energía que no añadirían un problema al impacto de un asteroide, yo soy partidario de otras fuentes de energía que no sean la nuclear. La nuclear de fisión. Estoy expresando mi opinión. Y creo que, pues, en la mayoría de los escuchantes de Universo de Misterios, os dais cuenta de que es información, que doy mucha información, y luego opino, doy mi humilde opinión sobre esa información. Y digo esto porque he recibido algún comentario que critica que dé mi opinión. Bueno, es mi podcast y desde luego voy a seguir dando mi opinión en él. Aunque, como siempre, dejando claro que es información, que es opinión, y al ser una opinión, también admitiendo que puede estar equivocada y que la puedo cambiar si dispongo de información diferente. Bueno, espero que este tipo de episodios contribuya a que no olvidemos que el riesgo de recibir el impacto de un asteroide es real y que todavía no tenemos ni las medidas adecuadas para detectar todos los que nos puedan llegar, ni mucho menos para desviar si alguno se detectase. Hay que tener ya detectores funcionando, operativos, y una flotilla de naves adecuadas para destruir asteroides o desviarlos, esperando en puntos orbitales Lagrange, preparadas ahí para ser activadas en caso necesario y esperando que esto nunca haya que hacerlo. Tenemos ya la capacidad intelectual y técnica necesaria para ello. Solo se requiere decisiones políticas en ese sentido. Y por ello, aviaos estamos. Pues hasta aquí este episodio de Universo de Misterios. Gracias a todos por escuchar Universo de Misterios. Gracias a los fans por apoyar económicamente la existencia de este podcast. Recordad que no hay misterio en lo que no es cierto, y que solo a los ignorantes pueden los charlatanes vender sus mercancías. Os habló José Rafael Gómez, que emite este programa a través de Internet para todo el mundo, desde las preciosas montañas de la Serranía de Ronda. Desde Andalucía, en el sur de la península ibérica. Y que ya se despide, esperando contar con todos vosotros en la tripulación del próximo viaje, hasta el universo que viene. Thank you.